Bueno, aquí frente a la Basílica de Luján, esta convocatoria por Paz, Pan y Trabajo, estamos con el gringo Esteban Castro. Sí. Un poquito las primeras apreciaciones, ya se ve multitudinaria esta manifestación. Sí, hay mucha gente. Nosotros vimos que hay mucho más, digamos, que está llegando. O sea, creo que va a ser muy, muy grande. Y bueno, un momento muy difícil para nuestro país. Es una presión más de todo lo que tiene que ver con la lucha, digamos. ¿Cómo andas? Que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con la necesidad de construir espacios de unidad, aunque estén empiecen diferenciados, digamos. Lo que yo estoy viendo es que hay una presión social hacia construir una unidad que pueda derrotar no un gobierno, sino la política, digamos, porque puede venir un gobierno igual a este que lo derrote a este con otra cara. Entonces, yo creo que lo que se está viendo, tanto por el lado de los movimientos populares, de las centrales sindicales, los distintos sindicatos, hay diálogo por abajo, y yo creo que hay que hacer ese gran esfuerzo, ¿no? Es lo que tienen que hacer los dirigentes políticos, los que tenemos que hacer los dirigentes sociales y los dirigentes gremiales. Esta movilización multitudinaria que se convoca aquí en Luján tiene que ver también con la expresión del movimiento obrero respecto de la voluntad de paz que tiene el pueblo argentino. Sí, si vos te fijás todas las movilizaciones que hubo desde que vino este gobierno, ha habido represión, ha habido grupos muy minúsculos que cuando termina una movilización, encaran con un poquito de violencia, pero no sabemos si esos son grupos metidos por el gobierno o son grupos de compañeros muy irritados por la situación social. Los días más difíciles fueron para nosotros el 13, 14, 18 de diciembre, que hubo represión muy fuerte, y ahora esperemos que no vuelva a suceder con esta idea del gobierno de llevar, digamos, un presupuesto de ajuste extremo hacia los sectores más vulnerados de nuestro país y siga el nivel de transferencia de recursos a los sectores más concentrados. Eso va a ser una disputa grande, lo mismo que cuando venga el G20, porque fundamentalmente no queremos que los destinos de nuestro país los dirijan desde afuera, aunque pueden venir al en el G20, puede haber algún gobierno que nos simpatice más o menos. La idea de este gobierno es siempre rendir pleitesía a lo que viene de afuera y no tener en cuenta el planteo que se le está haciendo acá, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 5 leyes fundamentales y que están integradas para los trabajadores más pobres, que son los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, y si se vota este presupuesto y se lleva adelante, no vamos a tener posibilidad de financiar ninguna de esas leyes. ¿Hay posibilidad, por lo que sepas, de que aquí se lance un plan de lucha? No estoy... Mirá, lo que yo tengo entendido es que acá lo que hay es una misa donde, bueno, hemos venido dirigentes sociales, dirigentes gremiales, y va a haber una lectura de un documento. Me parece que está lanzado de alguna manera con esta movilización que va a haber seguro el 24 contra el G20, la presencia del G20, y después también me imagino que va a haber un acompañamiento muy grande de los 36 horas de paro que está planteando la CGT, y algunos dicen que va a ser con movilización, o sea que va a ser un paro, si Dios quiere, muy activo. Gracias, gringo. Bueno, gracias a vos.